Pues tenemos sorpresita para este programa del sábado. Va a ser una situación un poco curiosa, porque el concierto del que quiero hablar está ocurriendo o va a ocurrir mientras el programa se reproduce, por lo que lo voy a publicar. Va a sonar antes en la radio de lo que habría de sonar. Hoy martes estás escuchando un programa que realmente pertenece al 25 de noviembre. ¿Y esto por qué? Es porque Napaldés nos vuelven a venir a visitar después de unos cuantos años sin pasarse por aquí y unos cuantos años sin sacar disco nuevo y con la pandemia por en medio. Pues bueno, han venido con una banda que se llama Escuela de Green teloneándoles en un cartel que se antoja un poco escaso por lo que cuesta y con una banda que realmente no hay 15.000 otras en las que uno podría pensar para traer. Pero son Napaldés, son religión, hay que ir, porque es muy disfrutón, no tiene más recorrido. Y bueno, se lo pasa uno muy bien, es que llevan funcionando desde el 80 y, bueno, desde el 81, pero con la formación actual, con algunas pérdidas y todo, desde el 90, 91, haciendo grind de distinto tipo, pero sigue siendo un mérito y siguen siendo un ejemplo de resiliencia, de resistencia y de básicamente de representar un modo de hacer música. Violencia politizada, bien hecha, es una maravilla. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros y se va a ir ahí, se va a disfrutar. Y no sabemos si estará Seinenburi, que es el miembro más veterano de la banda, porque anda con problemas de salud. No estará Mitch Harris, que sigue estando en el grupo y sigue componiendo en los discos, pero no toca en directo. Le sustituirá con bastante caña y actitud grind original John Cook. Y el bajo, pues no sé quién estará, sino por lo que sea no viene el señor Embury, que anda pues eso, con la salud un poco tocada, porque son muchos años haciendo grind y si uno le ve físicamente, este hombre no se ha cuidado nunca. Ahora parece que sí, y bueno, pues esperemos que le dé para venir. Y ya que estamos, pues el desenterrador llevaba bastante tiempo sin actualizar, valga la redundancia, la actualidad de Knife and Death y de los miembros que han estado en la banda. Os recordaréis, los que escuchéis el programa, que hace prácticamente 10 años hizo un doble especial en el que hablaba de, hacía un greatest hits de la banda y luego banda hablaba de distintos miembros que han pasado o siguen en la banda y de proyectos que han publicado. Pues bueno, eso se paró en 2013 porque habían sacado un disco el año anterior, no vinieron a tocar o sí vinieron a tocar, pero bueno, no se presentó la ocasión. Pero es que desde entonces se han publicado muchas cosas. Justin Bradley, que estuviera en la primera formación, bueno, de las primeras, ha publicado un montón de cosas con un montón de proyectos desde que resucitara Godflesh. Mick Harris, que estaba medio retirado también, ha vuelto con muchísima fuerza, con Scorn, con Fred, con mil cosas. Y como bien sabéis, ambos son favoritos del programa. Así que aprovechando que nos visitan, vamos a hacer un tercer especial sobre Napaldés en dos partes, porque he empezado a extraer cosas, muchas, o ¿cómo podría decir? Muchos discos de los que voy a hablar han sonado ya en el programa y alguna canción coincidirá, pero he intentado no repetir canciones, aunque evidentemente repetiré discos. Vamos a hacerlo de una manera bastante especial. ¿Por qué especial? Porque vamos a hablar de todos los proyectos a la vez. No vamos a hablar en orden cronológico. Lo típico que yo haría sería de separar primero canciones de Napaldés y luego hablar de los proyectos de Justin Bradrick en orden cronológico, según proyecto, etcétera, y luego Mick Harris. Pero me ha parecido a mí que tiene mucho sentido que todas las canciones estén entremezcladas para ver un poco la variedad que ha nacido de una banda como Napaldés, la cantidad de extremos en todos los sentidos que ha nacido una banda como Napaldés. Así que vamos a empezar con la primera tanda de 5 canciones. Vamos a empezar con algo centrado bastante en Napaldés, pero va a haber una cosita en medio que lo va a romper un poco. De Napaldés vamos a escuchar 2 canciones para empezar, llamadas Metaphorically Screw You y Adversarial Copulating Snakes, ambas del Apex Predator Easy Meat del 2015. Luego vamos a hacer un giro y vamos a poner a JK Flash, que es el proyecto de Tecno Dub Industrial, que ya he hablado de él en varias ocasiones y que cada vez me gusta más y que me encantaría verlo en directo, porque sería una maravilla. Pues la canción que vais a escuchar se llama Different Species y es del disco New Horizon del 2018, si no me equivoco. Volvemos a Napalm Death con otra andanada, dos canciones, Oxygen of Duplicity y Phonetics for the Stupefied. Estas dos canciones son del disco Coded Smears and More and Common Slurs, que también sonó el desenterrador. Es un disco en el que recoge caras B, canciones no publicadas, splits, canciones que no han salido en ningún disco de estudio desde el 2000. Desde donde lo dejó Noise from Music Shake, que es otra recopilación, 2003 o algo así. Y bueno, he escogido algunas, un par de canciones que son bastante raras. Si no me equivoco, la primera que he mencionado, Oxygen of Duplicity, creo que sale en un split con Voivod. Y la otra, Phonetics for the Stupefied, sale en un... es una cosa súper rara, un disco en directo que sacó Melvins. Luego pidió a varias bandas, que consideramos que aprecia por cualquier cosa, que grabaran las canciones de ese disco. Y unos de los escogidos fueron Napalm Death. Así que bueno, la canción... creo, es que igual me lío. Luego lo explicaré por si acaso. Of Phonetics for the Stupefied. Es que esto suena muy a... a título de Napalm Death, pero cualquiera sabe. Y por ahora, con esto, damos por empezado el primer volumen del tercer especial Napalm Death y la primera tanda de canciones. Let's go. Vamos con la segunda andanada. Esto no para. Vamos con... Volvemos, yo creo que... Sí, esto va a ser un total de napalés. Más son estas 5 canciones. Where the Barren is Fertile. Del Godsmears también. And Common Girls. Fuck the Factoid. Este es del disco... Throws of Joy on the Jaws of the Petition, es el último disco de estudio en Napalm Death, que francamente es una maravilla. Es una mezcla perfecta entre el, vamos a decir, entre el grind clásico, entre las coqueteas con el industrial y el mainstream de los 90 y el abrazar sus raíces de post-punk, rollo Swans y demás. De la actualidad. A mí me parece un disco que, teniendo en cuenta que ha sido publicado prácticamente 40 años después de que la banda empezara, no, sí, 40 añazos, que se dice pronto, es increíble poder seguir haciendo cosas así. La siguiente canción es White Cross. Esto ya es la hostia. Es una versión de Sonic Youth. Ni más ni menos. Dos grupos dedicados al terrorismo musical desde perspectivas completamente distintas se encuentran 12 años después de que uno se haya disuelto y 40 años después de que el otro hubiera nacido. A mí me encantan estas cosas. Luego vamos a escuchar Contagion, otra canción del Throes of Joy. Temazo, sin más, no tiene más que contar. Y luego vamos a escuchar un experimento en ruidismo industrial y agonía que habla del mal, de las muertes de los inmigrantes que aterrizan en la playa y no les, bueno, o no les dejan entrar o les dejan ahí abandonados que mueran. Y es, la verdad es que es interpretado así, es un temazo, y aunque no lo fuera así también. A belly full of salt and spleen, que sea algo así como una tripa llena de sal. Y vinagre, y escabeche. Creo que es spleen, pero no estoy seguro. Y con esto terminamos la segunda tanda. Tercer especial de Napalm Death, que nos viene a visitar hoy mismo, sábado 25 de noviembre. Lo estáis escuchando ya desde el martes anterior, así que para ya no es colocaros. We'll be right back. Vamos ya con la tercera tanda en este tercer especial del desenterrador sobre Napalded y sus proyectos paralelos con ocasión de la visita del 25 de noviembre, o sea, es decir, este sábado. Porque como lo he explicado anteriormente en el programa, a pesar de que es el programa oficial del 25 de noviembre, que es el día del concierto, voy a hacer un pequeño recorte y lo voy a emitir el martes para que así, pues bueno, para que la peña se entere. Y aunque realmente por darme el gustazo, porque había hablado de Napalded y sus proyectos paralelos, vamos, me va a gustar siempre. Y vamos, pues como he dicho, con la tercera tanda. Empieza a desaparecer Napalded de las canciones, porque como he explicado al principio del programa, no voy a usar ni la cronología ni por bandas, sino lo que voy a hacer es una selección que he hecho un poco random, en la que salen canciones de Napalded y luego canciones sobre todo de dos miembros que ya no están: Justin Bradley, que luego fundará Godflesh, Yesu y demás, y Mick Harris, que luego fundará Scorn, Fred y demás. Pero para que se vea la larga que es la huella de Napalded, cómo todavía estos músicos siguen haciendo cosas relevantes, incluso en algunos casos se puede decir que hasta más relevantes que los propios Napalded. Y eso es así con canciones. Bueno, empezamos con dos temas de Napalded. Estos son de un EP que han sacado en 2022 con canciones grabadas durante las sesiones del último disco de estudio 2020 de Throes of Defeatism. No los tengo casi escuchados, reconozco, o sea, los escuché unas cuantas veces cuando salió el año pasado, pero no lo tengo escuchado y no tengo muy claro ni que lo haya puesto en el programa. Las canciones son Narcissus, un tema clásico, Napalded, muy largo, y luego una versión de una banda de rock industrial, noise rock, que se llama Slab, en la que militara, entre otros, Luci Cotelli, batería de Laika, uno de los baterías preferidos del desenterrador, y Scott Keel, me parece que tocara la batería en proyectos con Dave Cochrane y Justin Bradley, como God, como Sweet Tooth y alguno que otro por ahí. Y no sé si tocó Nice también. Y es curioso cómo un miembro que estuvo en el 87 colabora con esta banda en otros proyectos y luego, 30 y pico años después, la banda madre hace una versión de ellos. A mí me parece increíble. Me encanta. Me encanta el árbol, la arqueología de Napalded, a dónde llega. Es una maravilla. Pues las canciones se llaman Narcissus, como he dicho, y People Pie, es la versión de Slap. Y ahora vamos a Godflesh, banda creada por Justin Bradley poco después de irse a Napalded y de estar durante un tiempo en Head of David. Tuvo su carrera original hasta el 2001 y luego la volvió a resucitar en 2008, 2010 sacó un disco, etc. Lo que vais a escuchar ahora van a ser 5 canciones de Godflesh desde la época resucitada. Primero, del disco, el primer disco de Resurrección, que mi querido Aitor se la dedicó a él, dice que es una mierda. A mí me parece simplemente que es más de lo mismo. Está bien hecho, pero es verdad que te deja un poco frío. Decline and Fall. Decline and Fall. No, perdón. World Lit Only by Fire. Perdón. Luego, del Decline and Fall del EP, que mi mismo queridísimo Aitor considera que es una obra mucho superior, la verdad es que esta canción es cojonuda, Dogfight. Yo creo que suena al desenterrador. En el 2007, Godflesh sacaron un disco en el que se salieron un poco del rollo de seguir, de representar el pasado. Representar lo que habían hecho en Street Cleaner, intentaron ser originales, darle un toque post-punk, como menos centrado en las guitarras, y la verdad es que para mí lo consiguieron. El disco se llama Post-Self y vais a escuchar dos canciones. La que da título al disco, Post-Self y Be God. Y cerramos esta tanda con un disco de reconstrucciones, remezclas, versiones de sus propias canciones que han hecho desde que resucitaron el proyecto. Ya lo declaré disco del año, se llama New Flesh in Dub, volumen 1, y no sé si habrá un volumen 2, y la verdad es que está cojonudo. Y vais a escuchar la canción, que yo no sé, porque no es una canción de Godflesh, yo creo que igual es una especie de como recreación, como lo que hizo Befa con nosotros. Se llama Your Nature, Your Nurture. tercer tanda del tercer especial sobre Napalm Death y allegados. We'll be right back. Y vamos con la cuarta, con la cuarta andanada en este tercer volumen sobre Napal Death y allegados, que tendrá una segunda parte, porque tanto Mick Harris como Justin Brodie, que son los que más han producido música después de estar en Napal Death, los miembros que Bandy Greenaway, que lleva Napal Death desde el 90, no ha hecho prácticamente nada. Shane Embury ha escrito un libro sobre Napal Death que tengo muchas ganas de leer, pero no ha un sello que se llama Dark Sky Burial, un sello de electrónica, pues como que no parece interesarse. Y luego el batería, Dani Herrera, nunca ha hecho nada que no sea Napal Death. Entonces no parece como que estén muy interesados, pero en cambio Mick Harris y Justin Bradley sobre todo, madre mía, no paran. Y bueno, vamos a cerrar con una mezcla, ¿vale?, que me apetece mucho además hacer. Vamos a escuchar del nuevo disco y del nuevo EP de Godflesh, que ha salido este año, que se llama, si no me equivoco, Purge, y el EP se llama Nero, como que es el single. Vamos a escuchar primero del Purge la canción Landlord. Gracias a Ayla por regalarme un vinilo, que está de puta madre, la verdad es que sí, que está muy bien. Es como una especie de diferente, pero igual, en el buen sentido. Y luego del EP de Nero, que son la canción con 13 mezclas, voy a poner lo que mezcla DAF. Y vamos a cerrar con Fred. Fred es un proyecto de Mick Harris, que sacó un par de EPs y unos splits en los 90, pero vamos, que no le dio mucha continuidad. Y bueno, cuando volvió con Scorn y volvió con un montón de cosas, volvió con ganas, porque este hombre es como el Guadiana, que aparece y desaparece, esa personalidad explosiva que tiene, pues imagino que esa bipolaridad también la afectará a la hora de crear música. Y pues resucitó Fred, y ha sacado dos discos y un EP y un split desde entonces, y vamos a escuchar tres canciones que provienen del Overdeath, que es del 2018, del EP que también sacó en el 2018, que se llama Silent Neighbor, no, es del 2019 parece, y del último disco que tiene, por lo menos hasta la fecha, Because of the Weak. Las canciones se llaman Murderer's Weight, List is Full y 3 Foot Twitch. Y con esto, y con las ganas de veros el 25 sábado hoy, si lo estáis escuchando el martes, lógicamente no, pero si lo escucháis el sábado y no sabéis qué hacer, venir a Napal Death, aunque ya digo que está un poco carete, os dejo hasta la segunda parte que haga de este tercer volumen. Hasta el sábado que viene.